no tiene forma ni rostro, no tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros, su nombre es Impunidad. Tiene parientes cercanos, préstenle mucha atención. La vemos por todos lados, se le llama corrupción. Tiempo de la decadencia. Hola, muy buenos días para todos. Buen día, Muro. Buen día, Román de Agostini. ¿Le hacía acordar algo el tema este? Qué bueno que esté este tango que escribieron exclusivamente para esta semana. ¿O es un poco más viejo? Es un poquito más viejo, pero tiene actualidad permanente. Sí, lo tiró. No podía, les comento a los oyentes, no podíamos evitar escucharlo sin reírnos. Por bueno, los datos que son de público conocimiento, ¿no? Semana movidita, ¿no? Y aparentemente van a seguir todas moviditas. Vamos a tener que hacer 2/3 ediciones diarias si queremos tocar todos los temas que sacuden a la opinión pública. Bueno, nos tenemos que conformar con estas 2 horitas semanales. ¿Dónde empezamos? La verdad que hay tantas puntas en este oficio, puntas en este oficio que uno no sabe primero de dónde tirar y segundo a dónde vaya. Y a donde empiecen a aparecer los arrepentidos, cada vez va a haber más material, ¿no? Se le friega las manos. Se ve que está fresco en la cabina de control porque acá JJ se refriega vigorosamente las manos. Bueno, sí, por lo pronto Fariña, si el juez Casarello quería ficción, le contó, no sé, toda la trilogía del Señor de los Anillos, más Game of Thrones, más toda la serie de Canal Fox Plus, porque estuvo más de 12 horas declarando. Pero dice que no salvó nadie, No sí. Se salvó nadie, desde Néstor Kirchner para abajo no se salvó nadie. Sí, la única duda mía es, tengo muchas dudas, pero digamos la principal, 12 horas, nunca estuve en una indagatoria, no sé cómo es, no conozco periodistas que hagan judiciales tampoco. El tipo va hablando y le toman declaración, lo interrumpen con preguntas. Claro, a medida que va hablando, el juez o el secretario, el que esté a cargo en ese momento, le va, respecto a lo que él va contando, le va haciendo preguntas. Le va preguntando, entonces, un reportaje, digamos. Claro, entonces se va ampliando. Ajá, y supongamos que el tipo en medio de la indagatoria dice, porque la plata se guardaba en una bóveda en Corrientes 348, segundo piso. ¿Qué hace? ¿Interrumpe la indagatoria y van a allanar? Eso sería, porque el allanamiento que se hizo ayer, que la gente pensaba que estaba relacionado, no tenía nada que ver con el tema de la indagatoria. Sí, aparentemente es un currito de seguros del Estado. Es pedido por otro fiscal, no tiene nada que ver. Pero como se dio justo en ese horario, la gente pensó que era por la declaración de Fariña, pero no. Esto me hace acordar cuando hace unos años atrás, no muchos, cualquier propiedad importante que se compraba o se vendía, la compraba Lázaro Báez. Propiedad, kiosquito, vidriería, fiambrería. Además, todos soñaban con vendérselo a Lázaro Báez. Claro, incluso había... Había claro, precios. Esta radio misma estuvo. Tiene el cartel todavía, es medio descolorido, porque la verdad nunca se fijó. Pero muchas personas soñaban, y esto no es broma, soñaban con venderle su casa, kiosquito, fiambrería, lavadero de pollos a Lázaro Báez, porque sabían que Lázaro Báez venía con. Había un precio. Bueno, fue algo parecido a cuando venían las petroleras. Ah, sí. O cuando venía la Becher acá, que los alquileres y las propiedades tenían valores para las empresas. Doble o triple. Claro. Sí. Si un alquiler normal era 1.000 pesos, bueno, se la ponía 5.000 porque venía la petrolera. Claro. Y realmente las petroleras venían y ponían lo que le pedían. Las petroleras alquilaban 1, 2 o 5 casas. No les importaba. Y bueno, acá pasó lo mismo con Lázaro Báez. El 95% restante de los que ofertaban ventas y alquileres se quedaron. Tenía una cantidad de viviendas, no en alquiler, el alquiler es escaso, pero en venta que hay, los precios son absolutamente estrambóticos. ¿No? Se están empezando a acomodar. Sí, se están empezando a acomodar. Como no aumentan, o sea, pidieron $800.000 hace 5 años, como no aumentan, hoy ya se empiezan a parecer a la realidad. Aparte, hace un año atrás no había una sola venta en pesos. Hoy mire que hay 1,500,000, 1,800,000, 2,000, pero ya hablan de pesos, ya no hablan más de verde. Exactamente, empezaron a bajarse del caballo. Y hay casas que tienen el cartel hace más de un año. Sí, y largo también, sí, se me ocurre ahí a dos cuadras de mi casa hay dos propiedades que... Más de un año, sí, porque en marzo del año pasado esas casas ya estaban en venta. Algunas casas empezaron a bajar, porque por ahí hay gente que se quiere ir de acá, se quiere radicar en otro lado y tiene que venderla sí o sí. Y claro, el que no, la espera, aguanta, pero me parece que cada vez que pasa va a ser peor. Volviendo al tema ya no parece mercado inmobiliario este programa. El tema de... Auspicia San Felice Sancho y Asociados. De los precios, pero aparte, hace un año atrás... La gente, el que por algún motivo tenía que verlos o se entrevistaba con Lázaro, venía y decía, no, estuve con Lázaro, como si hubiese estado con Obama sin traductor, ¿no? Sacaban chapa. Claro. Sí. Haber llegado, haber hablado con Lázaro era... Es más, la mayoría de las personas lo conocíamos por Lázaro Báez. Sí. Se empezó a popularizar el nombre Lázaro, o sea, cuando uno decía Lázaro yo sabía a quién se refería, por esta vieja costumbre argentina de decir, estuve con Mauricio, hablé por teléfono con Cristina, de llamar a los poderosos por su nombre de pila, como si eso diera una pertenencia. En algún momento Lázaro perdió el apellido y yo he sido testigo de conversaciones ahí, bueno, en la esquina neurálgica de Río Gallegos, estuve con Lázaro. ¿Qué Lázaro? Lázaro, papá. Claro, Lázaro, claro. Era un halago haber estado con él. Y hoy son los mismos que por ahí en las redes sociales hablan que van a descorchar un champán, que este, que el otro. O sea, sí. Bueno. Yo no, ni para un lado ni para el otro, pero... Sí, tampoco para salir a festejar. Y aparte lo que hay que tener cuidado, que el árbol no nos tape el bosque. Lázaro es un intermediario de la corrupción, si vamos al caso. Lázaro es un super perejil. Si vamos al caso, es un perejil con plata que hoy está pagando las consecuencias, pero espero que no termine la cosa ahí. Porque no. A mí esa plata que se contaba y que todo el mundo, lo único que está hablando ahora es de la rosadita, de la plata, ¿de dónde venía? Sí. Porque esa plata, a la larga, era plata nuestra. Exacto. De todo, un pedacito de todo. Esa plata no la hicieron lavando ropa, diría mi abuela. Y ellos no tenían la máquina impresora para hacer los dólares. Aunque los parecía, porque eran paquetes terroristas. Sí, bueno, pero la plata esa venía de otro lado, claro, venía del Estado. Evidentemente que esa plata no es dinero bien habido y no solamente nos gustaría saber dónde viene, nos gustaría que se recupere. Sería importantísimo que se recupere. Tengo entendido que las investigaciones en torno al plan Cunita ya han dado algunos frutos y se han recuperado. Es una cifra, ¿cómo decirlo? Simplemente simbólica. Pero parece que se han recuperado 10 millones de pesos de, bueno, todas estas licitaciones con arregladas de antemano, proveedores que facturan cunas de cartón como si fueran de roble, etcétera, etcétera. Bueno, pero 10 palitos son 10 palitos hoy, 10 palitos mañana. Esperemos que por fin... no solamente que terminen presos, lo cual es muy importante porque es un delito y los delitos se pagan. Que devuelvan la guita. Es fundamental. Que devuelvan. Es fundamental que vuelva la plata, por lo menos parte de la platita, sí, y sí, dejarlo realmente seco, sacarle todo lo que se pueda sacarle. Para colmo, las penas son relativamente breves, no van a ir a, ninguno va a ir a cadena perpetua aunque se haya robado todas las reservas del Banco Central. Y que a mí me interesa que devuelva la plata, no que le den, que la manden a Guantánamo, no, pero a lo sumo le darán 4 años, o sea que a las 12 un poquito salen, y cuando salen se le están esperando la Mastercard dorada. No, que devuelvan la guita. O sea, el clamor de la sociedad en un principio es: los queremos ver presos. Sí, sí. Y segundo, queremos, iba a decir una grosería, queremos que devuelvan la guita. Y bueno, de a poquito se está cumpliendo. Ya en las redes circulan hasta una especie de pro desde quién será el próximo. Si Debido, si Martincito. Yo creo que Debido, hoy le apuntan todos los cañones a Debido. Incluso Schiavi salió Bestia. Salió a pegarle, a decir, yo no tengo nada que ver, yo no firmé nada. Y salió a apuntarle a Devido. ¿Usted se acuerda de la película Plata Dulce? Sí. ¿Se acuerda casi sobre el final cuando cae preso el personaje que hace Federico Lupi, ¿no? Que ninguno de los directivos de esa financiera había firmado nunca nada. Claro. Lo firmó Lupi. Claro. Bueno. Que el dedo... O sea, los perejiles son los que firman, porque están convencidos que es todo por derecha. Claro, que no les va a pasar nada. No, el que armó la cosa arriba, ese sabe que viene por zurda, y sí. Ese le dice, tomá, poné. Y aparte le da cierto prestigio. No, no, firmá vos. Porque vos sos el titular. Claro, no. Vos sos el que maneja la torta, claro. Entonces, o le dan un llavero grande con muchas llaves. Sí, sí, sí, que no conducen a ningún lado, pero... Pero acá... Claro, aparentemente, estos esos laberintos que había antes en las revistas, ¿se acuerdan? Había que salir. Ah, sí, sí, sí, encuentro la salida. La salida estaba toda para el mismo lado. Sí, sí, sí. A mí sí, me como, parece que la salida va todo para el mismo lado. Como que todo se va al centro. Me sorprendió lo de este muchacho Fariña, realmente. Uno, va, no sé si la mayoría comparte, pero para mí era un Isidorito Cañones más, que había encontrado una beta para pasarse la gran vida. Y que realmente no tenía demasiado conocimiento de las cosas. Es más, cuando estuvo con la Nata, si bien era muy verosímil lo que contaba, me pareció que inventaba más de lo que decía. Porque era muy grosero, muy grosero. Bueno, la realidad superó la ficción, ¿no? O sea, la realidad era todavía más grosera de lo que contó Fariña. Claro, lo que pasa es que en ese momento él la iba de Isidoro Cañón, entonces él contaba así. Muy por arriba. Sí, cancheramente. Hoy viene de comerse casi 2 años a la sombra. Sí. Entonces dice, bueno, pará, si yo era un perejil, pues ahora se da cuenta que era un perejil. Un perejil con una Ferrari que sí, ni bueno, que era prestada, la Ferrari era prestada. Era todo muy ficticio. Todo cartón pintado. Claro, sí. Ahora que se dio cuenta que el único que está guardadito es él, dijo, no, yo me llevo a alguien de la mano y aparte... Por ahí mejoro mi situación. Y sí, sí, con el tema del arrepentido, por lo menos el 50% para abajo de la condena. Por lo menos. Lo más gracioso es que él está preso por otra cuestión que nada que ver con él. Está preso por la compra del campo. Por la evasión fiscal. Que también lo están esperando en Uruguay, porque si mañana lo liberan de acá, pasa por Uruguay y queda pegado. No puede allá. Poner un pie en el río siquiera, que lo agarran de las pestañas. Claro. Bueno, ahí tienen. Bueno, ahora dice que habló, hasta que estuvo en Olivo, varios. Estuvo en Olivo, porque incluso hay fotografías del Olivo. Sí. Hay fotografías de él con Néstor Kirchner. Pero parece que él entró a contar cosas que... Detalles que no se sabían. Que no se sabía. Acá hay que aclarar algo. Aparecer en una foto con alguien no es un delito, ¿sí? De hecho, hay fotos que me gustaría borrar y todavía andan dando vueltas. El problema es cuando uno dice, yo a Fariña no lo conocí nunca. Y después aparecen 2, 3, 5 fotografías. Claro. Compartiendo una fiesta, compartiendo un asado. El casamiento de Fariña, que fue a todo trapo, dicen que una cosa fue lo que se mostró en los noticieros y otra cosa fue los famosos que entraron después, cuando ya se habían ido las cámaras de los noticieros. Parece que había mucho más. Se menciona que Fariña también mandó al frente a un actor famoso de reconocida militancia acá. No lo quieren nombrar todavía, supongo que por una cuestión legal, pero eso todos nos imaginamos quién es, ¿no? Bueno, parece que hay un montón de gente más que en su momento o actuó discretamente o directamente dijo, no, yo no lo conocí, yo no tengo nada que ver, y resulta que hay llamadas telefónicas cruzadas, fotografías, en fin, pruebas de que han mentido. No pruebas de que se hayan robado todo, eso falta todavía, no es sencillamente ir y contar. Pero ser amigo de un ladrón no significa que uno sea ladrón. Exacto. Pero me dijiste que no lo conocías, claro, que no lo viste nunca. ¿Por qué lo negaste? Claro, exacto. Por ahí, si mentiste una vez, ¿por qué tengo que creerte la segunda? Es lo que pasó con Rossi, ¿no? Otro super perejil. Ahora, yo le digo una cosa, yo en lugar de Rossi, yo prefiero ir preso. Pero no salía a decir que a mí me tenían para ir al supermercado y hacer café. No. Claro, yo de última me como un par de años, pero no salgo a decir eso. Sí, sí. En los juicios penales dicen que hay que embarrarlos o hacerse el boludo, hablando mal y pronto. Bueno, él evidentemente ha optado por la segunda estrategia. La macana es que no le va a dar lástima a nadie. No, le da risa. Una cosa es, me acuerdo por ejemplo, el asesinato de Nora Dalmazo, van y agarran un albañil. Ah, sí, que ahora el albañil lo está mandando en cana. Con todo respeto por la profesión del albañil, que hoy vamos a tener invitados albañiles, pero era evidente que este hombre no tenía ni la oportunidad, ni la llegada, ni nada para hacer la misma población de Río Cuarto salió a bancarlo, ¿sí? Claro, salió a hacer marcha. Este tipo no fue necesario que inspirara, que saliera a inspirar lástimas. Su sola situación ya nos conmovió a todos. Esto de haber sido el langa, el tipo que formó la sociedad de Goyo, y ahora decir, no, yo era cadete, servía café. Y iba a hacer la compra. Es lastimoso, es realmente lastimoso. Pero bueno, en estas situaciones es cuando salen a la superficie las mayores miserias, ¿no? Las traiciones, al mismo Jesucristo dice, su mano derecha lo negó 3 veces antes de cantar el gallo, ¿qué podemos esperar de esto, no? Bueno, Santa Cruz. Santa Cruz. ¿Cómo vemos el tema de Santa Cruz? Bueno, al final de los 1300 palitos, o 1150, no se ponen de acuerdo, al final ¿hay plata o no hay plata? Los 1150 vinieron, ¿no? Eso sí, eso no hay duda. Hasta los mismos K lo reconocen. Y si no hicieron acá, no desfilaron los camiones por poco, por el centro. Hicieron todo el show ese. Es muy difícil esconder algo en la provincia de Santa Cruz. Somos tan poquitos. Y más el físico. Y más el físico, claro, el físico. Cuando los billetes vienen, el físico viene todo. Hay una patología en eso, ¿no? De querer tener el billete contante y sonante. Sí, sí, hay gente que se enferma por eso. Que lo quiere tocar, lo quiere medir. Lo quiere contar, pesar, lo guarda, sí. Lo vuelve a contar, sí. Sí. Bueno, es uno de los pecados capitales, ¿no? La avaricia. Bueno, la plata llegó. Sí. Ahora vienen las dos versiones diferentes. Que ya se gastó, no hay más plata. Yo creo en esa. Y la otra, bueno, que es más una esperanza que una versión, no, la plata está, pero está en un plazo fijo que se va renovando mes a mes. Lo que pasa es que igual, aunque esté en un plazo fijo, con los intereses no llegan a pagar. Acá nos estaban mandando 400 millones por mes en la época de que estaba Cristina, sí, porque era lo que le faltaba para pagar el sueldo. Y entonces 400 es el déficit. Por eso, es lo que faltaba para pagar la... El déficit son 5.000 millones al año. ¡Wow! Y hay 2.800, ahora 2.600 de la caja nomás. Bueno, 400 millones venían todos los meses para cubrir los sueldos. ¿Y ahora? 1.200, si llegaron 1.200 para fin de año, y se cubrió enero, febrero, marzo. Listo, cerrado. Yo a mí los números me dicen que no hay más. ¿Y qué sigue? No sé, eso lo vamos a ver ahora, pero... Incluso Santa Cruz, por ejemplo, terminó de pagar los sueldos a los más altos hace 10 días. Sí. Terminó de pagar... Los del mes pasado. Sí, ahora arrancamos el mes siguiente. El jueves a los 44 del segundo tiempo depositaron los sueldos de la administración pública, justo al borde de la retención de tareas. ¿Qué es lo que viene sucediendo ya hace unos cuantos años? Ahora salieron con el tema de que ni hablar de más del 10% de aumento que ofreció el gobierno. Salió a decirlo el otro, Orselli dijo que no. Esa es una política vieja, no solamente del kirchnerismo, ¿no? De pintar un panorama desolador para desviar el eje. Claro, sí, perfecto. Ahora, el eje ya no es la actualización de los sueldos, el eje es conservar el trabajo. No, pero no es no en el caso de los docentes. Los docentes siguen, justamente ahora se tienen un congreso hoy en San Julián, vamos a ver si podemos hablar un rato más con San Julián. A sí. Ver, pero yo creo que las medidas siguen. Se van a seguir endureciendo. No van a aflojar, por lo que dijeron, no van a aflojar. Bueno, ATE creo que pide el 60%. Sí. O sea, no hay forma alguna de que acerquen, porque si estamos hablando de un 10% a un 60%. No. La mitad del camino estaría en el 27-30. No lo veo. No, pero... 35. Según el gobierno no pueden dar más del 10% en el caso de los docentes. Con lo cual, el sueldo de los docentes santacruceños quedaría entre los peorcitos del país, cuando toda la vida le achacaron los docentes ser de los mejores pagos del país. Acá están pidiendo de inicial 16.500 pesos. Están pidiendo, no sé cuánto será. Pero si están pidiendo de inicial, estarán en 12. En 12 estarán. Para el costo de vida patagónico, 12 de acá son 6... menos que de Formosa o de Jujuy. Claro, pero la ventaja del docente, a diferencia del empleado público, por ejemplo, es que puede tener dos cargos, siempre tiene un poquito más de rebusque el docente. Pero sí, el empleado de la 591 tiene un cargo. Tiene un solo carguito y no sé si gana 12.000. No, está... no, el de la 591 está aún más aplastado todavía. Y dicen otros gremios que la UPCN estaría, o APAP estaría de acuerdo en arreglar hasta por un 10%. No, la verdad es que no entiendo. No sé si se puede extrapolar una negociación con otra, pero en varias negociaciones, por ejemplo, honorarios médicos en el ámbito privado, algunas paritarias en Zona Norte, lo que se ha pactado son aumentos chicos, pero hasta junio. Y en junio volvemos a charlar. Porque hay varias empresas, reparticiones, que han quedado tecleando, que vienen tecleando hace rato ya con sus finanzas. Y públicas, del Estado. Algunas son públicas, pero y otras son entes que no deberían ser del Estado, como las cajas de servicios sociales, IOMA, institutos de obras sociales, que en realidad deberían ser de los afiliados, pero los están manejando los gobiernos de turno desde hace décadas. Acá la caja, bueno, no vamos a contar, está intervenida desde la época de Juan de Garay. Y el caso del IOMA, por ejemplo, tiene una conducción colegiada, pero donde pesa más el gobierno de turno que los afiliados y los jubilados. Bueno, se están haciendo negociaciones que hacen hincapié en eso. 10% es lo que podemos. En junio volvemos a charlar. Y bueno, habrá que volver a abrir la, pensar en paritarias a un año de plazo. Hoy en la Argentina es absolutamente fabuloso. Fabuloso porque es de fábula, no existe. Cerrar un precio hoy para mantenerlo un año, yo creo que ni el más arriesgado lo haría. Claro, pero en el caso del Estado, si tenés en el caso de un privado que puede mejorar los ingresos, puede incrementarlo de alguna forma, pero el Estado, así como está pintada la cosa, no puede incrementar los ingresos. Si hoy no puede pagar los sueldos, el panorama que pintó Alicia cuando la apertura de las sesiones ordinarias, siempre me causó mucha gracia las sesiones ordinarias, ¿no? A veces le hace honor a su nombre. El panorama que pintó es básicamente, esto solo puede empeorar, esto solo puede ir para atrás. Y de hecho me recordó mucho, yo no estuve en esa época, pero me recordó mucho a la época que asumió Néstor. Que Néstor, esta es una cosa que se olvida cada rato, dice, Néstor agarró una provincia en llamas y no ajustó. Uno de los ajustes más brutales de la historia santarruceña. Más brutal, pero por lo menos tomó decisiones. Dijo, esto así, así, así. Al que le gusta bien, al que no, mala suerte. Para algo me eligieron. Pero esta no toma decisiones. No, porque sigue apostando, creo yo, al efecto lástima. A esto de llamar a Buenos Aires y decir, me discriminan. O sea, no, claro. El efecto lástima en Macri. Macri no le va a tener lástima, supongo yo. Pero sí a generar en la opinión pública un consenso de que me están discriminando por mi apellido. Pero la gente no se lo cree más. Y ahí está el problema. Haciendo algo totalmente hipotético, si esto hubiese ocurrido hace 5 años, sí. Pero ahora ya el humor social cambió totalmente. Como usted decía hace un ratito, la misma gente que chapeaba con que era amigo de Lázaro, hoy descorcha champán porque está detenido. Claro. Bueno, lo mismo pasa a nivel general. La misma gente que antes miraba con simpatía a los pingüinos, ahora a mí, honestamente, a veces me da un poquitito de calor cuando viajo a Buenos Aires, decir, ¿y usted de dónde es? De Río Gallego. ¡Oh! ¡Lindos ejemplares nos mandaron! Pero ellos lo votaron. Esa. Ahí está ya la paradoja. Yo no los voté jamás. Ellos sí lo eligieron. Y no una, 3 veces. Y ahora caemos todos en la vuelta. Claro. Los santarruceños son todos chorros. Se lo mandamos nosotros, claro. Sí, encima se lo mandamos nosotros. Fue una maldad de nuestra. Algunos tienen razón, porque yo veo a veces los comentarios que dicen, y encima lo volvieron a votar, no le mande nada a Macri, no le mande. Claro, nos está diciendo que somos un poco responsables de haberlo votado nuevamente. Eso claro, sí. Y si a nivel nacional lo votaron 3 veces, acá lo votaron ¿cuánto? ¿14? ¿15? Sí. Porque Néstor mismo fue 3 veces elegido. 3, 6 y 7 veces. Creo. 7 veces solamente a gobernador. Bueno, el resto, ahí están las consecuencias. Bueno, vamos a una pausa musical. Hacemos.